Banco de Crédito del Perú, 120 años inspirando confianza. El asistente de la gerencia de la oficina de Tacna del Banco de Crédito del Perú, Nazarino Segarra Belis, dio a conocer en la siguiente entrevista algunos datos importantes sobre la política del banco, además de cómo se desarrolla en su puesto de trabajo. ¿Qué es lo que brinda el Banco de Crédito del Perú a sus clientes? Creo que lo principal que brinda el BCP es la confianza que ha logrado a lo largo de 120 años de vigencia, solidez y trabajo con nuestra comunidad y con nuestra gente. La promesa del BCP es seguir construyendo relaciones de largo plazo basadas en la confianza, que es nuestro valor más grande, nuestro motor para crecer, prosperar y existir. Creo que de esta manera seguiremos fortaleciendo los vínculos emocionales que año a año vamos afianzando a nuestros clientes, buscando que cada vez más personas confíen en nosotros. ¿Cuál es el lema que identifica el Banco de Crédito? El BCP cada cierto tiempo saca un lema nuevo que lo identifica, pero creo que el que los clientes desde hace muchos años identifican en el banco es el lema Banco de Crédito, gente de confianza. Porque es el valor más preciado que tiene el banco y lo ha logrado durante estos 120 años de existencia. ¿Desde cuándo trabaja para el Banco de Crédito? Yo comencé a trabajar en septiembre de 1986. ¿Qué te ocupa actualmente en el Banco de Crédito? Me desempeño como asistente de la gerencia de la oficina de Tacna. ¿Cuál es la labor más difícil que ha tenido que hacer? Bueno, en realidad, las distintas labores que he realizado durante estos más de 20 años no han sido difíciles. A mí me gusta mi trabajo. Y cada trabajo nuevo, cada labor nueva es un nuevo reto que tengo que asumir y cumplir. En comparación con los otros bancos, ¿cuál es la ventaja de ser cliente del Banco de Crédito? Sin temor a equivocarme, creo que el banco tiene varias ventajas, como contar con 340 oficinas a nivel nacional, 192 en Lima, 147 en provincias, también tenemos uno en el extranjero. Tenemos cajeros automáticos 930 en todo el país, además de contar con banca por internet, banca por teléfono, 800 agentes BCP ubicados en distintos establecimientos y su gente que está capacitada para brindar un buen servicio profesional. ¿Cree que es óptima la atención que usted ofrece a sus clientes? Yo pienso que sí, porque el BCP constantemente nos está capacitando para brindar una buena atención a nuestros clientes. Además, nuevamente el año pasado hemos recibido el Premio Nacional a la Calidad 2008 y para seguir manteniendo este galardón no podemos bajar la guardia y tenemos que seguir aprovechando todas las oportunidades de aprendizaje que tenemos por delante. ¿Cuáles son los eventos que organiza el Banco de Crédito anualmente? Dentro de los eventos que realiza y ha realizado el BCP, se ha notado la identificación que tiene con la comunidad tacneña. Por ejemplo, en verano, en Playita Brava, realizamos Creatividad en la Arena, donde el ganador viaja a la gran final en Lima con todos los gastos pagados. También, cada año realizamos el semillero de atletismo y vóley, dirigido a la niñez y juventud deportiva de la localidad, donde también el ganador viaja a Lima a la gran final. Otro evento es Piloto Dante, dirigido a alumnos y profesores de distintos colegios nacionales, donde se les enseña en una forma divertida y el puntaje que logran lo pueden canjear por diferentes premios. Ahora, el 20 de mayo, estamos realizando un encuentro empresarial dirigido a todos los empresarios de Tacna en el Coliseo Cerrado Perú de Tacna. ¿Qué servicio cree usted que debería mejorar el Banco de Crédito? Bueno, esa es una pregunta un poco difícil. Creo que lo que se podría mejorar es, y se está trabajando en ello, en acortar los tiempos de evaluación para realizar más rápido los desembolsos de los diferentes créditos solicitados por nuestros clientes.